Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguramente compartiremos una misma sensación de pérdida permanente, sistemática, de logros, de derechos, de avances en materia del mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Y paralelamente, ya hemos hablado en más de una oportunidad de la transferencia de recursos de los sectores más modestos a los sectores concentrados. Nos hemos enterado días atrás que hay apenas 110 familias, para decirlo así en números redondos, que concentran el 10% de toda la riqueza que produce el trabajo argentino, que existe en la República Argentina. Y seguramente ese porcentaje de la torta común, en definitiva, que es el fruto del trabajo, del esfuerzo, de la creación de riqueza, ese porcentaje del 10%, a medida que continúen estas disposiciones del gobierno nacional para transferir recursos desde los sectores más humildes a los sectores más adinerados, se va a agrandar. Y nuestra concepción, nuestro criterio, es que estas no son consecuencias accidentales, son consecuencias deseadas de un modelo que ha comenzado ya a producir el ajuste y que después de octubre anticipa que va a ser mucho más brutal. Y están los ejemplos de otros países, como el caso de Grecia, que ha sufrido ya una cantidad sucesiva de ajustes y de recortes que todos, inevitablemente, caen sobre la cabeza de los sectores más humildes y más postergados. En estos días hemos recibido el impacto tremendo de la noticia de la supresión del recorte de las pensiones a las personas discapacitadas. Es decir, para comentarlo en términos muy de la calle, muy vulgares, pero muy ilustrativos, están rascando el fondo de la olla para cubrir el déficit fiscal, porque además la Argentina se está endeudando en divisas, en dólares, a ritmos peligrosísimos y niveles siderales que hacen prever, por supuesto, que el ajuste viene con todo para poder pagar los intereses de esa deuda, que ni siquiera vino para inversiones productivas en bienes de capital, sino estrictamente para la especulación y para cubrir gastos corrientes. Para decirlo en pocas palabras, es como si uno estuviera jugando al tenis, no con uno ni con dos, sino con 15 o 20 jugadores al mismo tiempo. El gobierno dispara pelotas y pelotas una tras otra, y si pasa, pasa, como el tema este del recorte a los discapacitados, algo que generó una enorme protesta y que, por supuesto, también despierta la solidaridad desde este programa, desde todos quienes compartimos el ideal de una sociedad más justa, democrática y fraternal. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos con Liliana Carpenzano en su octavo año consecutivo. Les contamos que hoy nos va a visitar el científico Guillermo Rus, que es ex vicepresidente de ARSAT, y con él vamos a conversar sobre esa maravillosa y exitosa experiencia de la ciencia argentina que fue el satélite ARSAT. Y claro, lamentablemente su decadencia actual tras solo un año y medio de gestión del gobierno de la Alianza Cambiemos. Y nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, regresa triunfal del viejo continente. Hoy la vamos a cruzar con Igal Kesselfman. Y bueno, veremos qué sale de este cruce entre economía y sociología. Esta semana se cumplieron 12 años desde que la Corte Suprema de Justicia, reformada por iniciativa del expresidente Néstor Kirchner, dictara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y juicio final. Hoy vamos a recordar esa fecha en el marco de una peligrosa avanzada del negacionismo. Las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto le ponen este título a la columna: Mujeres y economía social en los tiempos del ni una menos. Sobre el final del programa recordaremos a una figura entrañable del mundo del tango. Hace 17 años fallecía Luis Cardey, último baluarte de la figura del cantor del bodegón porteño. Y Silvia Porritelli, como todas las semanas, nos hace conocer la historia de una cooperativa. En esta ocasión se trata de COVICIFA, Cooperativa Viviendas Civiles Fuerzas Armadas. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. En nuestro país, el cooperativismo de vivienda comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX, impulsado por el Hogar Obrero. Creada en 1905, la entidad operó durante sus primeros años de vida como cooperativa de ahorro y crédito para la edificación, pero luego se hizo cargo de todo el proceso, desde la compra del terreno, la gestión de la obra, la construcción, la financiación y la entrega de las unidades. Desde ese momento fueron numerosos los emprendimientos que se desarrollaron en la Argentina con el mismo fin colectivo y solidario: el de contribuir a la solución del problema de la vivienda de la clase trabajadora, además de promover diferentes acciones y servicios sociales. En 1992 nace en la ciudad de Buenos Aires la cooperativa Viviendas Civiles Fuerzas Armadas, COVICIFA, que se convierte en una experiencia singular que tiene como fin brindar una alternativa asociativa de construcción de viviendas autofinanciadas, destinada a un amplio sector de la sociedad y adaptada al bolsillo de la clase media trabajadora. Si bien la entidad nació en el seno de una institución sindical, al poco tiempo de su creación se desvinculó del gremio, abrió sus puertas a la comunidad en general y sumó nuevos asociados. Así lo cuenta Gabriel Castro, presidente de la cooperativa. Nosotros en su momento hicimos, digamos, dentro de lo que fue la cooperativa de vivienda, que empezó con ese criterio, a juntar voluntades y armar el colectivo de aportes, hicimos mucho de lo que se denomina el mutualismo del cooperativismo, que es asistencia social casi similar a la que podía hacerse en un sindicato, donde por ahí veíamos subsidio, veíamos si por ahí podíamos hacer convenios para tener mejores, en ese momento, acceso, no era lo mismo hoy el acceso a un crédito personal. En el tiempo que sucedió, hemos hecho viviendas que se fueron entregando a los primeros asociados de la cooperativa. Muchos tenían que ver con el personal civil de la Fuerza Armada, pero después ya empezamos a, en medida que fuimos construyendo en este barrio, empezamos a tener inscripciones y muchos asociados relacionados con el barrio. Por lo cual hoy hay un amplio porcentaje, casi mayoritario, que son más vecinos que empleados civiles de la Fuerza Armada. Como recién comentaba Gabriel Castro, la propuesta de la cooperativa no solo fue bien recibida por los empleados civiles de las Fuerzas Armadas, sino también por los vecinos del barrio de Villa Urquiza y sus zonas de influencias, que vieron con buenos ojos su proyecto asociativo y autogestivo, ya que COVICIFA busca dar respuesta a la clase media trabajadora, un segmento poco contemplado por los grandes desarrollos inmobiliarios y que tampoco tiene acceso a la acción social inmediata destinada a los sectores de menores recursos. Para alcanzar un eficaz desempeño y mantenerse en el tiempo, como toda entidad cooperativa, COVICIFA basa su gestión en la participación democrática, el esfuerzo compartido y la confianza mutua, además de la solidaridad entre sus asociados. La sistematología de lo que hacemos nosotros tiene mucho que ver con un porcentaje más que importante de actitud de confianza de las partes del asociado y de los que son directivos, que en definitiva fuimos asociados también beneficiados del mismo plan, y de eso se enteró uno y el otro y demás, y van confiando en una entidad que ya tiende a cumplir los 5 años, o sea, la continuidad. La demostración que alguna vez hiciste una obra, la posibilidad de saber que no te fuiste a ningún lado ni dejaste de hacer vivienda, que no te dedicas a otra cosa que lo que dice el membre de la cooperativa, que es cooperativa de vivienda, y que vas trasladando experiencia del boca a boca de un asociado a otro, hace que se genere necesariamente un vínculo de confianza. Porque en realidad, si algo tiene lo que hacemos, es la formación de un colectivo de personas que deciden aportar para que en algún momento, acorde a las posibilidades de cada uno, vayan a tener una vivienda en la zona que vivieron. Covicifa cuenta en su haber con la construcción de 10 edificios, unas 300 viviendas entregadas y una serie de casas individuales edificadas en tres localidades del Gran Buenos Aires y en Santa Cruz, que fueron desarrolladas por pedido especial de algunos asociados. La compra de los terrenos en los cuales la cooperativa va a llevar adelante sus obras se decide en asamblea. Una vez localizado el lote, el equipo técnico evalúa todas las cuestiones que tienen que ver con el código de planeamiento urbano, la capacidad de construcción y el desarrollo del proyecto. En general, las construcciones realizadas son edificios de pocos pisos, con departamentos de 2, 3 y 4 ambientes, de estructura estándar, de acuerdo a la demanda de los socios. Nosotros hacemos edificios con una gestión de terminación estándar muy buena, que no valorizamos en ningún lugar de acuerdo a que si está más cerca del subte o menos cerca del subte, o en Villa Bordón, o en Coblan, o en cualquiera de los linderos, o en Saavedra, en los lugares donde consigamos un terreno que se pueda desarrollar vivienda. Y tampoco decimos dónde puede llegar a darse que te toque, porque tiene mucho que ver con la forma en que vos pudiste aportar las condiciones que tiene que tener un asociado para estar en cada emprendimiento, que es estar cercano o cumplido el 50% del aporte de lo que sería el valor de la vivienda en ese momento, porque en realidad nosotros no podemos hacerle por su mejor capacidad de pago, porque él tiene capacidad para dejar de que se le vaya aumentando el valor de la unidad por índice de construcción o porque no quiere quedar con la hipoteca, que pague y hacerle solo en el aire su departamento. Tenemos que hacer todo lo de alrededor. Entonces, viene de la solidaridad, pero también viene de explicar que en realidad no se está beneficiando el otro que él cree y le da bronca que se beneficie porque él pone mucho más dinero, sino que está beneficiándose él mismo, porque en una propiedad horizontal las paredes se comparten. Las cuotas aportes se abonan mensualmente y en forma consecutiva. Las mismas se actualizan anualmente de acuerdo a la paritaria del trabajador del Estado. La adjudicación de las unidades es por medio de un adelanto solidario. En promedio, en un plazo de 4 años, el asociado es poseedor de su vivienda. El boom inmobiliario en la Argentina llegó a su techo más alto a mediados de la década pasada, pero, según los especialistas, este fenómeno apuntó a los sectores de mayor poder adquisitivo y no redundó en una mejora para quienes no tienen acceso a la vivienda. En el siguiente audio, el martillero y titular de Covicifa, Gabriel Castro, se refiere al déficit habitacional, las políticas públicas y el mercado inmobiliario en nuestro país. La inmensidad del déficit habitacional en la República Argentina es enorme. Tuvo una tendencia a la baja anterior a la gestión del 2013 al 2015. Igualmente, como pasó también con la pobreza, no se llegó a los mejores ratios. Pero siempre el déficit habitacional nacional giró en torno a los 3 millones de viviendas que están faltando, ¿no? O sea, es en esa inmensidad la zonificación de la capital federal y de Gran Buenos Aires se lleva un portaje amplísimo. El desarrollo de las viviendas en los diferentes estratos sociales que genera el capitalismo es un tema apasionante, pero lleva muchísimo trabajo y mucha gestión. Lo que hay hoy, en el contexto de lo político, no permite entrever que lo que se vaya a hacer cuente con demasiada intervención del Estado como para regular los valores de la vivienda. Y eso, en manos exclusivamente del mercado y del mercado inmobiliario, ya sea para más pobres o menos pobres o ricos, es muy peligroso. Para Castro, la autogestión es una herramienta válida para atacar la problemática del déficit habitacional, además de colaborar en la regulación de precios de mercado monopolizados por las grandes constructoras que instalan valores ficticios. Por otro lado, Castro considera que la figura cooperativa es instrumento valioso para el desarrollo y la gestión de proyectos colectivos de vivienda, dado que los planes de pago suelen ser accesibles, adaptables a la capacidad económica de los socios, siempre que no se comprometa la viabilidad de la entidad. La cooperativa lo que va a tender es a generar la eficiencia de poder desarrollarlo, pero la, digamos, mínima rentabilidad posible para poder permanecer operativamente. Y eso lo que hace necesariamente es que vos tengas un costo diferente, o sea, un costo menor al costo del mercado. El mercado es un mercado lucrativo, es un mercado bimonetario, es un mercado que especula con que la vivienda es un activo tangible donde se guarda plata y la tenés en el tiempo y generalmente vale mucho más después cuando lo vendés. Y cuanto más vale, más ganancia obtenés. Dentro del sistema que vivimos, más allá de que me guste o no, es algo que está lícitamente aprobado. Por lo cual, la diferencia entre lo que puede hacer una organización de este tipo, la diferencia está en que nosotros tenemos como objetivo obtener la rentabilidad mínima necesaria para poder permanecer como organización y bajar el costo en todo momento del metro cuadrado de la vivienda del asociado. Con 1.800 asociados y casi 25 años de vida, Covisifa no solo cubre las necesidades de vivienda de sus asociados, sino que también presta servicios asistenciales básicos de salud, emergencias, urgencias y consultas médicas domiciliarias y en consultorios externos, y también ofrece atención odontológica. Por otro lado, cuenta con subsidios por casamiento y asesoramiento legal. Si quiere conocer más sobre Covisifa, la cooperativa de viviendas civiles de las Fuerzas Armadas, no hay más que ingresar a su página de internet. Tome nota, por favor, www.covisifa.com.ar, o bien visitar su Facebook Covisifa, así como suena. Ahí en las redes, entre otras tantas cosas, se pueden ver varios videos de las obras realizadas por esta eficiente cooperativa de vivienda. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Presentación de la novela El río secreto de Marta Breyer, editada por El Jardín de las Delicias. Organizada por el espacio Juan L. Ortiz, participará de la presentación la autora, junto al editor y poeta Luis Basigalupo. Esto será el próximo lunes a las 19 en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Se acerca el Día del Padre. Escuchemos algunas máximas sobre padres e hijos. De tal palo, tal astilla. La manzana nunca cae lejos del árbol. Un hijo cuando regala, regala con Credit Cop. Y sí, llévalo a comer a papá de la forma más conveniente, con la tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop. El domingo 18 de junio tenés un 30% de ahorro en los mejores restaurantes. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo tope 250 pesos. Consulte bases y condiciones en www.bancocreditcop.com. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. El 14 de junio se cumplieron exactamente 12 años de un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia, de aquella Corte renovada gracias al impulso de la reforma encarada por el entonces recordado presidente Néstor Kirchner, para acabar con el desprestigio de esa mayoría automática que durante los años 90 había sido funcional al menemato y a los grandes poderes económicos. La Corte había declarado como inconstitucional las leyes de obediencia debida y punto final. La mayoría de los jueces, además, había declarado expresamente que queda sin ningún efecto las leyes de punto final y obediencia debida, así como cualquier acto fundado en ellas que pueda no oponerse al avance de los procesos que se instruyan o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, o que pretenda obstaculizar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina. Luego de este fallo y el impulso decidido del Estado por avanzar y hacer efectivo el pedido de memoria, verdad y justicia que siempre enarbolaron los organismos de derechos humanos, los juicios a los represores de la última dictadura cívico-militar se multiplicaron y comenzaron a avanzar. Un año y medio antes del fallo de la Corte, Néstor Kirchner improvisaba aquel discurso histórico en la ex ESMA. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Desde hace un año y medio, claro, los discursos oficiales van por un carril bien diferente. Hoy nos hablan del curro de los derechos humanos. Se pone en duda el número de desaparecidos por el terrorismo de Estado. Negacionismo puro. No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000. Y además le hemos extendido una invitación a que vengan a visitar Jujuy y la Argentina y por sí mismos chequear lo que informa Jujuy, que están respetando todos los derechos humanos y todas las leyes vigentes en la Argentina. Pero no solo cambió el discurso. El relato, que ahora nos habla de los dos demonios y guerra sucia, va de la mano de cuestiones concretas, como las demoras y los obstáculos en los juicios de lesa humanidad, la prisión domiciliaria para los represores, la presencia de militares golpistas en desfiles patrios, el Estado que deja de ser querellante en causas por delitos de lesa humanidad, los funcionarios que reciben en reiteradas oportunidades a los familiares de los represores y regresiones como el intento del 2x1 frenado por las impresionantes movilizaciones populares que obligaron al gobierno a retroceder. Pero hay más, el gobierno no baja sus banderas. La semana pasada, el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbisky, denunció que el Ejecutivo, a través del secretario del área, el cuestionado Claudio Arbuj, planea acelerar la regresión en derechos humanos después de las elecciones de octubre. En diálogo con la decana de Derecho de la Universidad de Harvard, Marta Minow, en el marco de una visita a la ex ESMA, Arbuj le dijo que el gobierno tiene previsto cambiar los planes de estudio sobre la década de los 70 y juzgar por crímenes de lesa humanidad a los sobrevivientes de la dictadura para, de este modo, forzar una nueva amnistía. En esa conversación, Arbuj dijo que tenía los datos precisos y que los desaparecidos no pasaron de 9.000. Pero los organismos de derechos humanos hacen tanto escándalo que nos obligan a repetir la mentira de los 30.000. Ante un gesto de la decana de Derecho de Harvard, Arbuj intentó moderar su discurso sin éxito. Entiendo el valor simbólico de los 30.000, pero hay que hablar en serio. No se puede vivir en la mentira. Como se ve, el gobierno de Mauricio Macri está atravesado por el discurso negacionista y busca, por todos los medios a su alcance, hacer efectivo un retroceso que eche por tierra una década de avances en materia de derechos humanos. Y ni siquiera revé su posición ante los desplantes que le hacen a Macri personajes internacionales como Obama, que rindió homenaje a las víctimas de la dictadura en el Parque de la Memoria, o los primeros mandatarios de Italia y Francia, o como lo hizo recientemente la propia canciller alemana, Angela Merkel, la semana pasada, cuando en una visita de menos de 24 horas a nuestro país se hizo de un rato para visitar el Parque de la Memoria, homenajear a las víctimas de la dictadura y postear en las redes sociales fotos de ese momento y hablar de los 30.000 desaparecidos. Argentina en esta materia, al menos, es ejemplo en el mundo entero. El juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado es reconocido como un símbolo de memoria, verdad y justicia

Ígalo, un gusto, bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? Hoy va a ser, digamos, debut y despedida, debut de Ana nuevamente y despedida tuya. Has tenido a tu cargo una magnífica transición y anticipándome a la despedida del fin de este bloque, te agradecemos enormemente. Bueno, tenemos una socióloga, doctora en sociología y un economista. ¿Y de qué van a hablar, muchachos? Bueno, la idea hoy era retomar un poco algunas cosas que se vienen discutiendo. Esta semana han salido los datos de desocupación, desempleo, subempleo. Que lamentablemente yo no quiero ser el que trae siempre las malas noticias, pero no maten al mensajero. No, en todo caso hay que matarlo a Todesca. Claro, pero bancátela por economista, eso le pasa a ustedes. Pero bueno, la idea es conversar un poco sobre alguna de las novedades, porque esta semana no solamente se estuvo discutiendo acerca de los niveles de desempleo, sino que el gobierno ha tenido magníficas ideas como quitar las pensiones para los discapacitados. Ha hablado de las mafias, de los juicios laborales, así que con Ana estuvimos un poco charlando justamente sobre cómo el Estado se propone intervenir en la regulación de las relaciones laborales y reflexionar un poco sobre eso. Sí, el primer dato que refería Igal tiene que ver, bueno, con esto de un incremento en el desempleo comparado con el mismo trimestre, de no del año pasado, sino del anterior, porque en la mitad estuvo el apagón estadístico de Todesca, pero que sobre todo lo que marca este 9.2 de tasa de desocupación en la Argentina es una inversión de la tendencia que se venía dando desde el primer trimestre del 2007, cuando se marca una recuperación progresiva del mercado de trabajo en nuestro país, lo que involucra siempre una mejor distribución del ingreso, digamos, porque sigue siendo en este capitalismo contemporáneo, a pesar de todo, el acceso al empleo y a las mejores condiciones posibles de empleo, el modo más eficaz de distribución del ingreso en general, y también es el caso en la Argentina. Así que más allá de las especificidades técnicas de este número, lo que marca es como un cambio en la tendencia. Sí, y además de la tendencia, agrego, Ana, que tenemos, bueno, se discutió bastante acerca de no solamente del desempleo, sino en cuanto al empleo, que es otra manera de ver el asunto, y el gobierno ha insistido en justamente que ya se recuperaron los empleos que se habían perdido después del primer ajuste de los primeros meses del 2016. Sin embargo, justamente estábamos conversando con Ana antes de empezar esta columna acerca de cómo no solamente se invierte la tendencia en cuanto crece el desempleo, sino que también se invierte la tendencia respecto de la calidad de ese empleo. Es decir, que cada vez más los empleos que se recuperan de una manera más precaria. Demos un ejemplo. Se despide a un trabajador y el empleador le propone a ese trabajador recontratarlo, pero en una modalidad monotributista. En lo que hace a las cuentas del Ministerio de Trabajo, obviamente uno puede ver que el empleo se mantuvo constante. Se despidió uno, pero se recuperó otro. Sin embargo, ese empleo es mucho más precario porque, bueno, entonces si uno es monotributista no cuenta ni con los aportes patronales, la obra social, o bueno, será justamente monotributo, es que uno mismo se tributa a esas cosas. Y por otro lado no cuenta obviamente con la indemnización correspondiente. Y en caso de despido, entonces uno debería iniciar un juicio laboral. Bueno, es decir, uno pierde los derechos fundamentales de lo que hace al trabajo. Bueno, eso que estaba recién explicando Igal vincula directamente con otro de los temas que mencionamos al principio, que es esta aparición repetida, que yo no creo que sea para nada casual, esta semana de la palabra mafia. No sé si vieron cómo empezó a recircular las mafias de esto, la mafia del otro y la mafia de los juicios laborales. Exactamente. Y además pegándole directamente a Recalde, que no es moco de pavo en sí mismo, ¿no? Porque es uno de los jefes. Todo un referente. Exacto, además es uno de los jefes de la oposición, ¿no? De los principales jefes de la oposición en diputados. Pero esto de atacar la figura de las mafias de los juicios laborales tiene que ver con lo mismo, digamos, con profundizar esta precarización de las relaciones del trabajo y apuntar, como se hizo en las últimas horas con esta reunión con la UIA, a un nuevo intento de flexibilización de las relaciones de trabajo, apuntando a esta necesidad famosa, histórica, con la que el liberalismo siempre vuelve y nunca se cansa, que es bajar los costos laborales, ¿no? Digamos, estas cosas tienen que pensarse articuladamente, porque efectivamente hay un, es uno de los centros de la estrategia del neoliberalismo y de Cambiemos, erosionar las condiciones del mercado de trabajo para beneficiar a los sectores más concentrados y para intentar ir para atrás con la redistribución del ingreso que implicaron las medidas de los gobiernos de gobierno progresista de Néstor y de Cristina, ¿no? Es parte del mismo combo, esos datos del INDEC, la cuestión del discurso sobre las mafias y también la cuestión de los el intento de quitar los subsidios a los discapacitados. Sí, quizás la gente que los oyentes que nos están escuchando no saben que, bueno, se sabe que en Argentina un empleado que hace juicio al patrón, a su empleador, tiene altas chances de ganar el juicio. Pues justamente la justicia laboral, los últimos años o históricamente, ha beneficiado justamente a los trabajadores, entendiendo que el lado del trabajo es el lado débil de la relación. Lo que pretende justamente hacer el gobierno, al empezar a hablar de la mafia, de los jueces laborales o de los abogados laboralistas, como es el caso de Recalde, justamente lo que pretende hacer es presionar una corporación judicial que en este caso le es contraria, ¿no? No tiene problema con las corporaciones judiciales que los benefician, que son otros jueces, sino que tiene problemas justamente con aquellos que presionan para que los empleados que han sido vulnerados en sus derechos tengan la voluntad de ir y hacer juicios. Por eso, de hecho, se ha discutido la ley de ART, por ejemplo, en la cual pareciera ser que los trabajadores pretenden lesionarse a propósito con tal de hacerse unos pesos. Y de hecho, salió ayer la noticia de que están tratando de que la ley de ART sea declarada anticonstitucional, porque justamente una ley que dificulta el acceso a la justicia y el acceso a la reivindicación de los derechos de uno en el trabajo no puede ser otra cosa más que una ley anticonstitucional. Y en todo esto se nos suma, se nos suma en esta semana revoltosa del trabajo, el asunto de los discapacitados. Porque si faltaba atacar a alguien en este gobierno, ya atacaron a los familiares desaparecidos, ya atacaban a los trabajadores, pero nosotros creíamos que ya estábamos hasta ahí, que habíamos tocado a fondo, y sin embargo, ahora también un ataque a los discapacitados. Y ahí aparece otro modo de disputar derechos, ¿no? En este caso, en las últimas horas, el fiscal Gabriel Bedia salió a aclarar que estos subsidios que protegen las pensiones, que protegen a 170.000 discapacitados, no son dádivas que da el Estado, sino que son derechos adquiridos y que por eso va a haber toda una serie de movimientos, de demandas colectivas para defender estos derechos, a pesar de que el gobierno parece que dio una marcha atrás medio confusa. Pero lo que queda claro en el ataque, en cómo se produce el ataque y el intento de quitar estas pensiones, es dejar claro, dejar establecido que el Estado no va a proteger ni siquiera a esas poblaciones tan vulnerables, que tienen que demostrar muy fehacientemente que no tienen ninguna posibilidad de trabajar, porque todos tienen que trabajar, todos tienen que valerse, entre comillas, por sí mismos, y si no, tienen que demostrar muy acabadamente que son merecedores de acceder a estas pensiones. Es decir, es una fragilización de los derechos de los trabajadores, es una fragilización de los derechos de los más vulnerables, para establecer el horizonte que siempre le conviene al capitalismo, que es que la relación entre capital y trabajo se dirima con la menor protección posible. Sí, yo creo que además hay que agregar que supongamos el caso de un discapacitado que su discapacidad motriz no le permite hacer ninguna, no le impide hacer ninguna clase de tarea intelectual, supongamos. Ahora, lo que es seguro, si bien esto no hay estadísticas sobre esto, pero puedo afirmar sin ningún problema, es que seguro que el salario de ese trabajador es menor que el salario regular en el mercado de trabajo. Es decir, así como vale la pena discutir la disparidad en el salario en cuanto a género, que todos sabemos, y de esto sí hay números, sí hay estadísticas oficiales, en cuanto a los menores salarios que reciben las mujeres frente a la misma tarea que los hombres, no me cabe ninguna duda que los discapacitados seguro reciben un menor salario frente a la misma tarea que quienes no tienen ninguna clase de discapacidad. Y a lo cual habría que agregar que la vida de los discapacitados es mucho más cara. porque obviamente requieren de acceso, o por ejemplo, si necesitan un transporte, un taxi, no cualquier taxi los puede transportar, sino que son transportes especiales. Por lo tanto, seguro que el salario real, o la canasta de consumo, es una canasta de consumo mucho más cara, y que por lo tanto no solamente cobran salarios menores, sino que incluso tienen un salario real menor. Por lo tanto, creo yo que no es solamente un problema de si puede o no puede trabajar esa persona, porque esa persona tiene una vida más cara y más dificultosa, y está bien que el Estado proteja su vida y proteja su acceso a los bienes de consumo, de los más básicos a los más sofisticados, porque obviamente tiene el mismo derecho que todos, que parece de vacaciones, ¿no? O sea, no tienen que por qué ir mendigando un trabajo, y mucho menos el acceso a la vida normal. Así es. Como corolario de esta magnífica columna, en la que hemos recuperado la grata presencia de Ana Grondona, y agradecemos una vez más a Igal Kesefman, que durante toda esta ausencia justificada por estudio, por investigación, cubrió dignamente esta columna de opinión. Dos consideraciones brevísimas. Una, ninguna de estas consecuencias son, digamos, efectos colaterales no deseados. Por el contrario, son deliberada y conscientemente deseados, porque forman parte de la esencia del modelo neoliberal. Y agreguemos un poquito de humor. Ayer, en Página 12, el recuadrito de humor de Daniel Paz y el querido amigo Rudy, hay un señor con una sonrisa amplia que dice, afirma, la falta de un brazo o una pierna u otra discapacidad no impide trabajar. Y un periodista, un señor, pregunta, ¿le parece? Obvio, dice el que hace la afirmación primera. En el gobierno hay mucha gente sin corazón que trabaja todos los días. Gracias, Ana Grondona. Gracias, Igal Kesefman. Hasta la semana que viene. Hasta el sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Si todavía no la vio, tiene tiempo hasta el sábado 24 de junio. Quedan solo dos funciones de Los Golpes de Clara: comedia con texto y actuación de Carolina Guevara y dramaturgia y dirección de Leandro Rossatti. Recomendamos especialmente este unipersonal en tono de comedia con una profunda mirada de género. Va los sábados a las 20:30 con localidades a 200 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, pero estamos entrando en zona de Visión de Géneros. ¿Cómo están todos? Hoy tenemos una invitación para hacerles a todos ustedes. Tenemos una invitada en piso porque el próximo 21 de junio, a las 18:30 horas, en la Sala Jacobo Lacks del Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, va a haber una charla que se llamará Mujeres y Economía Social en los Tiempos del Ni Una Menos. Ese es el título. Y tiene que ver con una investigación, un trabajo publicado en la revista de IDELCOOP, que es la Fundación de Educación Cooperativa, la número 221. Y para hablar sobre esta charla, sobre esta publicación, sobre estas notas, tenemos aquí a Ana Laura López, que es asistente editorial y autora de este material. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la difusión de la actividad. Por supuesto, ahí estamos siempre firmes porque nos interesan muchísimo esas actividades y queremos que nos cuente ya de lleno de qué se va a tratar esta charla-debate. Claro, es una invitación a que nos juntemos a debatir y a pensar sobre mujeres y economía social, pero también en estos tiempos, en este contexto, por eso también en tiempos del Ni Una Menos, porque bueno, desde Revista y del COP, desde hace un tiempo ya que venimos teniendo un fuerte debate desde lo editorial en la necesidad de incluir como material transversal a la revista la visión o la perspectiva de géneros a través de en toda la revista, no solamente con artículos concretos. Y en este marco, bueno, es que tenemos, como habíamos conversado hace ya algunos meses, estas sugerencias que hacemos a los autores para que empezar a tratar de incorporar una escritura no sexista en nuestros trabajos. Uh-huh. Y en este caso también porque en esta última edición, que es la que presentamos ahora el 21, trabajamos fuertemente la perspectiva de género, con algunos artículos en particular, como por ejemplo uno que tiene que ver con el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Rosario el año pasado, en donde se hizo una crónica, o más bien una crónica de investigación, un híbrido ahí, contando la experiencia de participación de muchas compañeras del movimiento cooperativo, y de manera colaborativa se creó este material que está publicado en la última revista y que se puede también acceder a través de nuestra página web. Y en ese marco, bueno, decidimos que estaba bueno juntarnos a charlar sobre eso y sobre lo que tiene que ver con mujeres y economía social, porque también damos cuenta de que es necesario fomentar la investigación y la escritura académica y la escritura de sistematización de estas experiencias para que, por ejemplo, salgan publicados en revistas como las que nosotros hacemos y que se visibilice esta situación y las situaciones que se necesitan ser debatidas y puestas en debate, valga la redundancia, en la economía social. Por eso, a la hora de pensar cuál era el tema con el cual íbamos a presentar este número, ni dudamos que tenía que ser la cuestión de géneros, y bueno, por eso estamos haciendo esta invitación a pensarla y a debatirla y a encontrarnos este 21 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación. Está muy buena la idea, porque está bueno abarcar las temáticas desde material de lectura, tenés la revista, PDF, tenés el soporte digital, uh-huh, y a su vez tenés una charla de debate presencial con las autoras de todas estas reflexiones y todas estas notas en un lugar físico donde se pueden ver cara a cara y se puede dar lugar al debate. O sea que cubrís, claro, todos los ámbitos. Está muy bueno, es la idea. Me parece muy, muy, muy, muy bueno que se abarque desde todos estos puntos de vista. Y después, bueno, tratar de generar ese intercambio con la gente que se llegue y que tenga ganas de aportar, porque lo que más nos interesa a nosotros también, a nosotras, es que la revista se enriquezca de esta visión, de estas miradas, para poder avanzar en esta visibilización de la temática y poder generar esta apertura que realmente creemos que es necesaria también en la economía social sobre el tema. Genial. Estamos hablando con Ana Laura López, por si recién nos sintonizás. Ella es asistente editorial de la revista IDELCOP, porque te estamos invitando a que el próximo miércoles 21 de junio a las 18:30 te acerques al Centro Cultural de la Cooperación en la sala Jacobo Lax, porque va a haber una charla debate con el título Mujeres y Economía Social en los tiempos del Ni Una Menos. Y hablando del Ni Una Menos, ¿cómo se relaciona economía social inmersa en este contexto del Ni Una Menos? ¿Por qué se pensó así? Porque creemos que es un debate muy actual, que está tomando jerarquía, digamos, en agenda pública, y también es algo que en la economía social, pese a la naturaleza de la economía social, es un tema que también se tiene que poner en agenda. Entonces, en los tiempos del Ni Una Menos, porque el Ni Una Menos ha puesto fuertemente en tema a toda la sociedad y nos ha interpelado de una u otra manera, especialmente con el tema de la violencia, pero creemos que el debate debe darse y de manera urgente y prioritaria también en la economía social, no solamente desde la temática de la violencia, sino con todo lo que soslaya a nuestras relaciones de trabajo, con nuestros compañeros, en nuestras empresas sociales, en nuestras cooperativas, en nuestros espacios de participación como son las federaciones y las confederaciones, más allá del trabajo fuerte que se hace desde los espacios de género. Creemos que es algo que está bueno poner en debate en primer plano también en la economía social como un tema prioritario, y por eso esa relación con el contexto, en un contexto en donde la temática de géneros está tomando una relevancia en la agenda pública. Y ya para ir cerrando, obviamente la convocatoria está abierta a todo el mundo, hombres y mujeres que quieran y se interesen por esta temática. Exacto. Pero si quisiéramos focalizar, vos que te imaginás que a quien les puede servir venir a debatir y a charlar, ¿qué sectores de la población, de la sociedad, les puede llegar a interesar más, tal vez, discutir y reflexionar sobre esas temáticas? Y creo que todas y todos los que estamos vinculados de manera más directa con la economía social, digo en términos de o investigadores e investigadoras o trabajadores y trabajadoras de la economía social, porque somos los que estamos todo el tiempo haciéndola y trabajando desde ese espacio. Entonces quizás para ese segmento sea más atractiva la idea. No obstante, bueno, hay gente que por ahí le puede interesar por otras cosas, porque le gusta leer sobre la economía social o porque le interesa la temática, pero sobre todo aquellos que o aquellas que estén investigando el tema o que les interese la economía social y quizás quieran interiorizarse más en la cuestión de géneros en esto. Insisto con que es un espacio de debate y de punto de partida, porque no es que vamos a dar una charla sobre cuestiones dadas. La idea es juntarnos para poder pensarnos entre todos y todas y poder generar un espacio de intercambio ahí con gente que lo trabaja más, que lo tiene más masticado, que lo viene profundizando de hace tiempo, y con otros que, bueno, que por ahí nos interesa y queremos seguir trabajándolo más fuertemente, ¿no? Genial. Entonces, en esta época de 2.0 y tanta interacción, es el momento ideal y la charla ideal para que te acerques. Estás absolutamente invitado. Reiteramos, miércoles 21 de junio, 18:30, Mujeres y Economía Social en los tiempos del Ni Una Menos, aquí en el Centro Cultural de la Cooperación, aquí nomás, en Corrientes 1543. Venite, que va a estar muy bueno. Ana, nosotros te agradecemos muchísimo que te has acercado y que hayamos profundizado sobre esta convocatoria, y esperamos que todos y todas se acerquen la mayor cantidad de gente posible. Lasi, los esperamos y muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Ah, pero, y aparte, no olvidemos que aquel que no pueda venir por cualquier motivo, distancia, lo que sea, el contenido de lo que se va a debatir lo puede bajar ya mismo. Ya hay muchos artículos que están en la web, que es www, que es antiguo decirlo, ¿no? Pero no importa. Y del COOP, con dos O, y P, .org.ar/revista. Si no, podés por la página de del COOP directamente ingresar y ahí pueden descargar, hacer usar el buscador y buscar allí PDFs separados o revistas completas, como quieran. Perfecto. Invitación ya para todos nuestros oyentes, ya se saben, vénganse, los estamos esperando. Y nos vamos a ir de nuestra columna, seguían desde la gente, por supuesto, pero nosotros cerramos siempre con un tema musical. En este caso elegimos Club de las Mujeres Muertas, es un tema de Víctor Manuel, porque en realidad, de alguna manera, queremos celebrar, queremos visibilizar un hecho que lo tuvimos tratando en una de nuestras columnas de semanas anteriores, y es el caso de Eva Analía de Jesús, más conocida como Iggy, que hace unos días no más, la Cámara de Apelaciones de San Martín le otorgó el beneficio de la excarcelación extraordinaria y salió en libertad. Una muestra más de que la lucha, cuando es en conjunto, cuando es en equipo, cuando se pone el pecho, todas nosotras desde el lugar que podamos, desde un espacio de radio como este, desde un simple posteo en una red social o como sea, si juntamos luchas, hay algunas cuestiones que se consiguen. Así que celebramos esto y nos vamos con este tema entonces. Hasta la próxima. A las que se rebelan, no se callan, las humildes y las mansas, las que imaginan cosas imposibles, el derecho a ser felices. A las que viven solas, pisoteadas, las que ya no esperan nada, a las desamparadas, olvidadas, las que caen y se levantan. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. A veces porque miran, porque callan, porque piensan, se delatan. A veces porque cuentan, porque lloran o porque no entienden nada. Hay quien perdona todo, a quien las mata por un beso, una mirada. Hay quien lo espera todo de quien ama y no pierden la esperanza. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. Quemadas, arrastradas por los pelos, torturadas, devastadas, violadas legalmente, apuñaladas. Algún juez las mira y pasa. Dicen que tienen celos y se nublan, que no saben lo que hicieron. Y cuando beben dicen, no seré ellos, no soy yo más este infierno. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. En el club de las mujeres muertas. En el club de las mujeres muertas. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, tenemos una pila enorme de publicaciones que nos llegan, pero de las cuales seleccionamos un par. Liliana, una, y quien les habla, otra. Yo tengo a la vista la publicación de FEDECOBA, la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires, que preside nuestro querido amigo Ariel Huarco, que a su vez, como se sabe, es el presidente de Cooperar. La revista se llama Identidad Cooperativa, corresponde al bimestre mayo-junio de este año, es el número 94, y les comento los temas que incluye la tapa. Camino a la Fundación y Mutual FEDECOBA es una de las noticias. Educación, lanzamiento del 26º concurso escolar cooperativo. Experiencia, dice un recuadrito, cuartas jornadas de capacitación en Mondragón, el País Vasco. Ahí estuvo, entre otros, Ángel Echarren, cuyo apellido me hace pensar que tiene raíces vascas. Ángel Echarren, un querido amigo, cooperativista, vicepresidente de Cooperar, oriundo de Castelli, provincia de Buenos Aires. Y la nota principal de tapa dice: las cooperativas y sus aportes al desarrollo sostenible. Cómo alinear el trabajo local en la prestación de los servicios públicos esenciales con los objetivos propuestos por Naciones Unidas en la Agenda 2030. Hasta aquí, títulos de la tapa de la revista Identidad Cooperativa. Muy bueno. Yo traje algo para los escritores. El día 13 de junio se conmemoró el Día del Escritor. Entonces, para un regalo para quienes honran esa profesión. Noble profesión. Así es. Un poema de Juan Gelman que dice: se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ello fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Maravilloso Juan Gelman. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Presentación de la novela El río secreto de Marta Breyer, editada por El Jardín de las Delicias. Organizada por el espacio Juan L. Ortiz, participará de la presentación la autora, junto al editor y poeta Luis Basigalupo. Esto será el próximo lunes a las 19 en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Se acerca el Día del Padre. Escuchemos algunas máximas sobre padres e hijos. De tal palo, tal astilla. La manzana nunca cae lejos del árbol. Un hijo cuando regala, regala con Credit Cop. Y sí, llévalo a comer a papá de la forma más conveniente. Con la tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop. El domingo 18 de junio tenés un 30% de ahorro en los mejores restaurantes. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo tope 250 pesos. Consulte bases y condiciones en www.bancocreditcop.com. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Vamos a dejar volar la imaginación, viene a cuento esto de salir al espacio exterior, y justamente para referirse a un tema que nos toca directamente, los que tenemos vocación científica y sobre todo los que tenemos vocación por un país con un desarrollo pleno, con todas sus potencialidades, viene a cuento, decía, el título de una charla que Guillermo Ruz ha dado en el Centro Cultural de la Cooperación bajo el título ARSAT. El dolor de ya no ser. Pues bien, Guillermo Ruz, que nos acompaña, que tuvo la gentileza de venir a nuestro estudio, es el ex vicepresidente de ARSAT, nada menos. Esa, podríamos decir y podemos afirmar con toda certeza, verdadera proeza científica, tecnológica que tuvo la Argentina hace no mucho tiempo atrás, aunque parece distante con lo que viene pasando desde hace un año y medio en la República Argentina. Guillermo Ruz, bienvenido. Y nos interesa mucho hablar de lo que fue y de lo que pasa en materia justamente de este desarrollo tecnológico tan importante que puso a la Argentina casi casi a la vanguardia, por lo menos en nuestra región, en materia de instalación de un artefacto de la capacidad del ARSAT. Sí, seguro. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como decía recién, ver despegar el ARSAT 1 en su momento. Mucha gente nos dice que lloró en el momento de ver el lanzar el satélite. Mucha gente se emocionó, una parte importante de la sociedad, porque representaba muchas cosas ese lanzamiento, digamos, ¿no? Representaba una, por ahí, una Argentina distinta, que había con políticas de largo plazo en materia de desarrollo científico y tecnológico. Pensemos, ARSAT se crea en el 2006. Desde su creación hasta el lanzamiento de ARSAT 1 y ARSAT 2, atraviesa tres mandatos presidenciales. Uh-huh. Digamos. En cualquier cuestión de desarrollo tecnológico, en la industria espacial o en otra, la continuidad, tanto en el trabajo, en la acumulación de capacidades, en la inversión, son claves, son estratégicas. Y justamente la continuidad política, yo creo que fue la que permitió que llegáramos a lanzar estos dos satélites construidos en Bariloche, con una importante parte de componente nacional, y que rescato todavía, no más que el desarrollo tecnológico, pero sí lo que vino después, que el día de que se lanzó el ARSAT 2, la presidenta Cristina mandó al Congreso un proyecto de ley que se aprobó para lo que venía en los próximos 20 años. Justamente con el lanzamiento de ARSAT 2 se había cumplido la ley de creación de ARSAT. La ley de creación de ARSAT daba la indicación de decir protejan las dos posiciones orbitales que tiene asignada nuestro país, que el consorcio privado que tenía esa explotación no estaba cumpliendo con eso, fue uno de los motivos de la creación de la empresa, den servicios de esas posiciones con satélites hechos en la Argentina. Ahora que todo eso salió, parece fácil. En ese momento incluso gente de la industria lo veía demasiado osado, muy riesgoso eso. Se logró con las capacidades de ARSAT, con las capacidades de INVAP y la continuidad que hablamos antes, casi 600 millones de dólares de inversión también del Tesoro Nacional. Pusieron a este ARSAT como un operador que se insertó al mundo con satélites propios, y a partir del cumplimiento de la ley, de la ley de creación, esta nueva ley que aprueba el plan da continuidad a eso, digamos. Lo que más nos preocupaba y parte de la elaboración de ese plan era que todas las capacidades de ingeniería, era una ley industrial, era una ley pensada en desarrollar el operador satelital ARSAT, que creciera en su flota de satélites vendiendo servicios. ARSAT es una empresa, digamos, ¿no? Los accionistas es el Estado, pero es una empresa, tiene objetivos comerciales también. Pero de alguna forma balancea los objetivos comerciales con el desarrollo de una industria. No es fácil poder, que incluso hace pensar, podría ser privada, y tener la mochila de desarrollar una industria para dueños privados, por ahí es demasiado. Por eso se rescata el rol del Estado, como pasó en casi todo el mundo en los inicios de la actividad espacial, digamos, ¿no? Después, cuando ya hay un grado de maduración importante, puede ser que se piense en otros esquemas, pero en un inicio eso es muy importante. Y bueno, esta ley fue un paso muy importante, porque era una ley que ya buscaba una política industrial, no solamente un desarrollo tecnológico o proteger una posición orbital que se estaba descuidando, no surgía de un problema, digamos, ¿no? Sino que fue una elaboración a partir de un éxito y de una proyección hecha a conciencia para crecer en los próximos 20 años. Para que se entienda mejor aún, aunque está excelentemente bien explicado, ¿qué le reporta al país tener un satélite propio hecho con manos argentinas, con tecnología y con producción nacional en el espacio, a los efectos de, bueno, generar mecanismos de comunicación a través de esa vía tan importante? Bueno, acá hay dos cosas, digamos, ¿no? Si es por los servicios que están disponibles, hay una serie de operadores internacionales que ofrecen servicios en todo el mundo. Pueden estar también, y están la mayoría en la Argentina, y la disponibilidad de los servicios está garantizada por estos operadores internacionales. Pero acá los dos componentes más importantes son, por un lado, hay un tema de disponer, y que esto es una tendencia en el mundo, de tener operadores satelitales estatales. Porque hay un tema muy importante sobre la soberanía de las telecomunicaciones. Creo que esa es la palabra clave, ¿no? La soberanía de las telecomunicaciones. Para darte tres ejemplos y distintos. En México hay un operador estatal. No es una empresa, pero está muy orientada hacia a gobierno. Uh-huh. ¿A quién le da servicio? A sus fuerzas de seguridad. Para dar ese servicio no contempla la posibilidad de hacerlo con un operador privado. Tiene una serie de satélites que están orientados a la defensa y particularmente en la lucha del narcotráfico. Acaban de comprarse unos satélites muy modernos para ese sentido, de Boeing, y tienen ese operador muy orientado a su sistema de seguridad y defensa. Después, en el caso de Venezuela, que tiene un operador satelital también que nació ya hace varios años, el motivo de la creación del operador de Venezuela es el golpe de Estado del 2002. Cuando se cortan las comunicaciones, el golpe de Estado corta las comunicaciones y les deja una enseñanza de decir no podemos dejar en manos privada esto. Entonces de ahí surge la idea de armar un operador de comunicaciones para garantizar las comunicaciones del país. Y después el caso más reciente de las escuchas a Dilma Rousseff, que desencadenaron la compra de un satélite y el armado de un operador satelital brasilero que tiene dos focos, digamos, ¿no? Uno son comunicaciones militares seguras, justamente para que no les escuchen las conversaciones al gobierno brasilero. Y después también, que es otro de los puntos muchas veces de los operadores nacionales, disponer de capacidades para trabajar en el acortamiento de la brecha digital. Ahora, en el caso de Argentina aparece otro componente que hace destacado tener un operador satelital. Es desarrollar la tecnología satelital. Generan trabajo muy calificado, por cierto. Claro, y no solo ingenieril. Exactamente. Guillermo Rus, que de él se trata y que nos acompaña, que es el ex vicepresidente de ARSAT. Tuvimos políticas de Estado, vos mismo dijiste que entre el 2006 y el 2014 o el 2015 se lanzaron dos satélites, el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Hubo una ley, hubo un impulso, pero a partir de diciembre del 2015 hubo un cambio en el escenario político, cambio de autoridades. ¿Qué pasó con ARSAT? Bueno, en materia satelital, porque ARSAT a partir de 2010-2011 también incluyó otra serie de proyectos de telecomunicaciones, la televisión digital abierta, la red federal de fibra óptica, inversiones muy fuertes también para tener una televisión de calidad en todo nuestro país, para que la banda ancha sea homogénea y a precios accesibles en todo nuestro país, dos proyectos que entre la suma de los dos son alrededor cada uno $1,000 millones de inversión. Estamos hablando de infraestructura de todo nuestro territorio, que es grande además, digamos, ¿no? Entonces ya la empresa como que tomó otro matiz. Pero si nos reducimos para ahí a lo satelital, para enfocarnos, todo este proyecto que te decía de ARSAT como empresa del Estado creciendo, buscando poner más satélites, sufrió un parate. Particularmente, en mi opinión, es que una empresa del Estado con esas características no entra dentro del esquema de la alianza Cambiemos. Se sienten incómodos con las empresas del Estado, no ven el Estado como motor del país. Creo que tienen, son explícitos en eso, en un Estado reducido que no se entromete en la actividad privada. Y particularmente también con poca vocación de desarrollo industrial. La ley fue frenada, se tiraron una serie de mentiras incluso, es decir, el ARSAT 2 está vacío, se trató de tirar un poco de tierra sobre la gestión de ARSAT, ensuciándola, diciendo que no se habían tramitado los derechos para poder vender servicios en otros países. ARSAT era una empresa que pasó del 2006 al 2015 de 50 a más de 500 personas. A 550 personas. Y como te decía, inversiones de $600 millones más $1,000 millones de televisión, otros $1,000 millones de infraestructura en redes de fibra óptica. Los desafíos son inmensos. Hay un montón de cosas por hacer en la empresa para hacer entrar en valor toda esa inversión. Pero acá el camino que se eligió fue otro. Se trabajó en un plano más comunicacional, de tratar de hablar de la pesada herencia, qué mal gestionado que estaba esto. Se frenaron los proyectos. La red de fibra óptica, sí, a eso se le dio cierta continuidad. Y materia satelital se frenó, tirando estas excusas que te decía recién, generando graves daños en... obviamente un montón de gente que se discontinuó su trabajo. Nosotros se había mandado este proyecto de ley que te contaba y que es motivo de esta publicación que hicimos, porque el proyecto, el plan que se aprueba ARSAT es un texto muy, muy rico que explica el operador. Con todas estas cuestiones satelitales a veces pasa que no hay mucha bibliografía, hay pocas cosas escritas. Eso se había armado justamente con una idea de mostrarle a la sociedad la empresa que tenía. Porque al ser una empresa pública queríamos mostrarle a la gente qué empresa tiene, cuál es la idea, cómo se la estaba gestionando, a dónde se buscaba a ir. Por eso editamos este plan, porque al discontinuarse toda su elaboración creíamos importante que la sociedad conociera bien, de forma profunda, hacia dónde se estaba yendo, para que pudiera comparar y entender y ver la diferencia de las políticas. Como te decía, además del parate en el plan satelital geoestacionario, que contemplaba la fabricación de 8 satélites en los próximos 20 años, llegando hasta el reemplazo de ARSAT 1 y ARSAT 2. Estos satélites duran 15 años más o menos en el espacio. Esa es la vida útil y después se caen. Sí, no, por suerte no. En realidad se les acaba el combustible, pueden fallar por otras cosas, pero se les acaba hay que mantenerlos en la órbita y eso requiere combustible. Ese combustible en un momento se agota y ya, bueno, no se puede mantener y se lo desplaza hacia una órbita más lejana donde quedan por ahí. Pero bueno, esta discontinuidad en el plan espacial satelital de ARSAT fue también acompañada por una autorización compulsiva de satélites extranjeros. Nosotros tenemos una regulación en nuestro país que de alguna manera protege este operador. El operador nacional, que ahora es estatal, en su momento era privado, en Nahuelsat, busca protegerlo con una línea muy simple. Mientras el operador nacional tenga capacidad sin comercializar en el país, no se puede autorizar un nuevo satélite extranjero. Eso no quiere decir que no haya satélites extranjeros. Se autorizaron 10 satélites extranjeros, pasando un poco por encima de esta normativa, creo yo, generándole una muy fuerte competencia al operador nacional y acortando las posibilidades a futuro de desarrollar más satélites para vender servicios en nuestro país. Vos dijiste, haciendo referencia al lanzamiento del ARSAT-1, el ARSAT-2, que produjo una gran emoción, me imagino, en todo el equipo de trabajadores, incluso funcionarios públicos que acompañaron todo esto. Pero como contrapartida, el presidente Mauricio Macri dijo, ¿para qué nos sirve poner algo así como una heladera o un lavarropas en el espacio, ¿no? Lo cual, en síntesis, define toda una política, que es lo que acabás de explicarnos. Me interesa, nos interesa, creo que a los oyentes sobre todo, que nos cuentes particularmente en tu caso cómo llegaste a ARSAT, cuál es tu formación profesional en este sentido. Bueno, yo estudié electrónica y trabajé un tiempo en la Comisión de Actividades Espaciales con los temas de observación de la Tierra. Mi vinculación a lo satelital venía por la otra rama importante por ahí que tiene, o al menos en el país, que tiene ese importante desarrollo, que es la observación de la Tierra con satélites. Después, con gente de la facultad, armamos una empresa, Sur Emprendimientos, para desarrollar software y aplicaciones sobre las imágenes satelitales. Mi experiencia en lo espacial venía por ese lado. Surgió la posibilidad de reemplazar al... Se había ido el director que estaba en ARSAT, el vicepresidente, a fin de 2011. Y bueno, a partir de ahí entré en ARSAT y sigo vinculado a lo espacial después de que, bueno, anunciamos a fin de 2015 para que asumieran las autoridades nuevas. Armé una revista, se llama Latam Satelital, es una revista digital del sector espacial. Es un medio especializado del sector espacial, tanto de la experiencia de la pyme tecnológica de antes y de la empresa grande ya, importante, ARSAT. En los dos casos me quedaba una sensación de que un medio especializado aporta el conocimiento del sector. No es solamente mostrar algo comunicacional, digamos, ¿no? Tiene un valor más fuerte porque estas industrias avanzan muy rápido en la región, en el mundo, hay muchas novedades, hay que tomar decisiones de mercado, comerciales, que si uno no está bien empapado de las tendencias y eso, digamos, puede errarle. Incluso hay un montón de cosas que están pasando en el mundo que tenemos que adoptar y movernos de forma rápida. Entonces hicimos la TAM satelital, que además tiene un foco importante, que es mostrar al mundo la actividad de nuestra región. Nosotros tenemos la capacidad, bueno, a través de INVAP, de diseñar tecnología espacial, de fabricar satélites. Eso hay que mostrárselo al mundo. Un medio especializado aporta en ese sentido. Y después también, un poco relacionado, armamos un proyecto que tiene una pata importante editorial, que se llama OINC, en el marco del cual publicamos este libro con el plan de ARSAT, y que tiene como meta un tema que es un poco el cierto desafío a nivel mundial, al menos lo vemos nosotros así, de las tecnologías del espacio, que es acompañar la masificación de las tecnologías del espacio. Nosotros tenemos en nuestros smartphones, tenemos receptores GPS, las imágenes satelitales están en cada vez en mayor cantidad de aplicaciones, se usan en industrias cada vez más variadas. Las comunicaciones satelitales están explotando, están lanzándose un montón de satélites con distintas funcionalidades, y la apropiación de esas tecnologías por parte de la población es un desafío acá y en el mundo. Entonces, este emprendimiento tiene eso, hacer un poco el nexo entre estas tecnologías del espacio y públicos masivos. Guillermo, una última pregunta, también producto de la curiosidad. ¿Desde dónde pudiste ver el lanzamiento de ARSAT-1 y ARSAT-2? ¿Estuviste ahí en el lugar de operaciones o por televisión a distancia? No, como era un evento muy importante, el que tenía que ir a cubrir era el presidente. Claro. Y como el presidente estaba allá, ya me tocó quedarme acá. Así que... Sí, no estuve en Kourou en los lanzamientos, pero bueno, a mí me tocó estar en la estación en en ARSAT y bueno, era toda una responsabilidad. Si hubiera habido algún problema, estaba en un lugar complicado. Por suerte salió todo bien. Pero bueno, también fue, obviamente, verlo de allá hubiera sido muy lindo. Pero lo vimos con toda la gente de ARSAT y eso tuvo un valor muy importante también, ¿no? Como porque se ve en las películas, la cuenta regresiva, se produce el lanzamiento y ahí todos aplauden, brindan, se abrazan. ¿Fue así? Sí, en realidad cuando uno ya sabe todo, pues el satélite tarda un tiempo en llegar a su órbita definitiva. O sea, para nosotros el lanzamiento en sí tardaba una semana. No era solamente que el cohete no explote en sus primeros 20 segundos que despegara. Eso era una parte. Después hay una maniobra que es las maniobras. Probablemente que el cohete explote en el momento es una de las pocas cosas. Eso no pasa tan seguido. La mayor parte de los fallos en los lanzamientos viene con la inyección en la órbita. Si eso sale mal, incluso se puede perder mucho combustible y eso trae trastornos importantes al satélite. Entonces, por ahí, yo verlo despegar era una parte importante. Pero después todas las maniobras hasta que llegó a su posición tuvimos ahí en vilo durante un tiempo más largo. Y finalmente lo lograron. Y es un logro realmente muy meritorio que habla de la capacidad de profesionales, técnicos, científicos, estudiosos de la materia de nuestro país. Habla de la potencialidad enorme y que solo es posible desarrollarla si hay decisión política y un Estado activo y presente. Seguramente vamos a coincidir con esto. Totalmente. Guillermo, un gustazo, hemos aprendido, seguramente nuestros oyentes también, y muchas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio en Desde la Gente. No, gracias a usted. Estuvo con nosotros Guillermo Rus, ex vicepresidente de ARSAT. Desde la Gente. Te lo digo en serio, Edgardo, vamos a tener que hacer algo con esto, cada vez nos queda menos tiempo. Teníamos previsto homenajear a Luis Cardey, al gran Luisito Cardey, que se fue absurdamente a los 55 años por un contagio de hepatitis C en una transfusión rutinaria. Fue un 18 de junio del año 2000, un verdadero cantor del viejo y querido bodegón porteño. Ricardo García Blaya escribió en la revista digital Todo Tango: la resurrección del 40, la nostalgia de una época de cantores insuperables y la alegría de recuperar el recuerdo de aquellos tiempos del tango invicto, todo eso fue Luis Cardey, un pedacito de cantor, una enormidad de ser humano. Nos despedimos escuchando esa voz profunda y pequeña, acá en esta versión de Acuaforte, un tango que de algún modo nos interpela a la Argentina de estos días. Y nos vamos hasta la semana que viene, cada vez más cerca del comienzo del invierno, pero también de la primavera. Hasta entonces. Chau. Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres pilongas dopadas de besos me miran extraños con curiosidad. Ya no me conocen, estoy triste y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en un tiempo la reina del gotán, me ofrece con dulzura unas violetas que